mare, un desierto de hienas. Y convertiré en cristales la arena. Soy quien abre tu portal, quien bebe las entrañas de tu ser, centinela del placer, quien come de tu cuerpo y nunca moriré. Bendita en la oscuridad, gritas en la tormenta, quien te podrá ayudar. Suplícame, suplícame.